Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Día Mundial de la Diabetes. Cuando consumimos un alimento, este se descompone como proceso normal digestivo y es empleado por nuestro organismo para obtener energía. Un azúcar llamado glucosa, que es fuente de energía para el cuerpo, entra a nuestro torrente sanguíneo y un órgano llamado páncreas es el encargado de la producción de insulina, esa sustancia cuya función es transportar la glucosa en sangre hasta los músculos, grasa y células hepáticas para utilizarla como energía. La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades que afectan a diversos órganos y tejidos, y su principal característica es un aumento en niveles de glucosa en la sangre. Perdura toda la vida, y sus principales complicaciones son en venas y arterias, y su aparición depende de múltiples causas. En 1991 se determinó el Día Mundial de la Diabetes como un medio para aumentar la conciencia global sobre este padecimiento y redirigir nuestra atención hacia la prevención, a través del conocimiento de sus causas, síntomas y tratamientos. Antes que nada, quiero compartirte que existen tres tipos de diabetes. El diabetes tipo 1 ocurre a cualquier edad, pero se diagnostica con mayor frecuencia en niños, adolescentes o jóvenes. ¿No se puede prevenir? Los médicos no han podido determinar quién padecerá esta enfermedad y quién no. En la diabetes tipo 1, el sistema inmunológico de una persona ataca el páncreas y destruye las células encargadas de producir insulina. No se sabe por qué sucede esto. Diabetes tipo 2. Esta representa casi la mayoría de los casos de diabetes. Se presenta en etapa adulta, aunque por los altos índices de obesidad, hoy también se diagnostica en adolescentes y jóvenes. En este tipo de diabetes, el páncreas produce insulina, pero el cuerpo no responde a la hormona como debería. El problema está relacionado con sobrepeso. Y por último, la diabetes tipo gestacional. Es aquella que se presenta durante el embarazo de una mujer que no tiene diabetes. Este tipo surge porque el feto necesita glucosa de forma continua, mas la madre no. Lo normal es que el páncreas materno sea capaz de crear la insulina necesaria para compensar el exceso de azúcar, pero a veces no lo logra. Así que se disparan los niveles de azúcar en sangre y aparece la diabetes gestacional. La Organización Mundial de la Salud afirma que la obesidad y el sobrepeso incrementan el riesgo de padecer diabetes tipo 2. Otros factores de riesgo son un incremento en el consumo de calorías y la disminución de actividad física. ¿Cuáles son los síntomas principales? Primero, obesidad o sobrepeso. Tendencia a orinar con frecuencia. Tener mucha sed y hambre de manera constante. Un agotamiento y aumento de peso e incluso visión borrosa y debilidad. ¿Qué podemos hacer para evitar la diabetes? Es muy sencillo. Primero, consumir alimentos sanos y de forma ordenada, es decir, consumir las tres comidas de manera regular. Procurar incluir más aves y pescados en nuestra dieta que carne roja. Eliminar todos los postres y azúcares refinadas. Tomar agua con frecuencia. Practicar ejercicio de forma regular. Reducir el consumo de alcohol y dejar el tabaco. Y por último, medir constantemente los niveles de azúcar en sangre si es que se tiene tendencia a través de una química sanguínea. Recordemos que es imposible predecir lo que pasará en el futuro, mas la mayor parte de las veces podemos evitar padecimientos si tomamos estas medidas. Lo que hagas ahora es una inversión en tu futuro. Entre más atención le des a tu cuerpo, mayor la capacidad de disfrutar la vida. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.